Mirando al Oeste, un programa dedicado al quehacer general de nuestros distritos. Mirando al Oeste. Cultura. Deporte. Música. Información general. Mirando al Oeste. Mirando al Oeste. Agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente, tercer programa del programa que hemos dado en llamar Mirando al Oeste. Siendo las 23 minutos, voy a presentarme, va a ser la primera vez que me presento porque no me habían presentado antes. Mi nombre es Ariel y... Gladys. Juana, estoy en Cultura. Vamos a hacer un poco de cultura, vamos a presentar los programas de cultura. Así que vamos a la villa de vos. Bueno, yo quiero saludar a todos los oyentes, darle la bienvenida. Este es nuestro tercer programa y bueno, muy felices por lo acontecido durante toda la semana, las felicitaciones y el apoyo que tenemos de toda la familia. Ariel. Bueno, sí, la verdad que lo mismo, voy a decir lo mismo. En la semana me he cruzado con muchos chicos que me han dado las felicitaciones por el programa. Decían que lo estamos llevando bastante bien, a pesar de que, bueno, nosotros somos alumnos del curso de radio que están implementando los compañeros de FM Moreno. Así que para nosotros es una experiencia nueva esta de estar compartiendo un espacio en el cual se le llega a tanta gente, ¿no? Es un espacio que... es bastante muy escuchado, ¿no? Vamos a la presentación del programa, lo que vamos a tener en los distintos espacios. Bueno, deporte. Yo voy a pasar las felicitaciones a las chicas que estuvieron en un campeonato, que la semana pasada dimos la editorial y al final no lo pudimos hacer. Después tenemos... el desarrollo de municipal, todo lo que es las actividades deportivas dentro del municipio, en el polideportivo de Moreno, la entrega de medallas y bueno, también tenemos dentro del polideportivo la profesora que tiene en este momento a su cargo la nueva dirección de los chicos, vamos a decir, en lo que es la capacitación del deporte dentro de los niños de primaria y parte de la secundaria. Bueno, en el bloque musical vamos a tener, dije bloque, me van a cagar a pedo, bueno, disculpen. Te van a matar. Vamos a tener a una banda folclórica, una agrupación folclórica de unos chicos de acá de Moreno, que seguramente nos van a venir no solo a hablar de la cultura morenense y folclórica, sino creo que van a venir a tocar unos temitas también. Bueno, vamos a tener también la presentación de unos poemas del señor acá de Moreno también, el señor Hugo Álvarez Moreno, es un poema, un poeta del barrio del Cañón, y que está haciendo la presentación de su primer CD con música. Y bueno, hoy él tiene en la universidad de acá de Moreno, donde era antes Riglos, bueno, él tiene una presentación y una charla y la presentación de varios poemas, así que lo vamos a tener en el estudio tal vez la próxima semana para hacerle un reportaje de su vida.

la cultura morenense, horarios, lugares y actividades. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Bueno, acabamos de escuchar Niña Bonita por Banda 21. Y bueno, acá tenemos referente a la cultura a un señor llamado Hugo Álvarez Moreno. Este señor es un poeta de aquí, de Moreno, del barrio del Cañón. Nosotros lo conocemos como Cachito del Cañón. Este es un hombre que ha comenzado como canillita. Acá en el barrio del Cañón tiene un puesto de barrio. En 1959 fueron sus comienzos. Y bueno, todo este tiempo hasta hoy en día, sigue con su trabajo, que es repartidor de diarios, venta de tal. Y bueno, y también empezó a escribir. Y un día piensa en editar su primer compact con su fondo musical y su gran voz. Conozcámoslo al señor. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás, amor? ¿Y cómo estás, hermosa? Porque nosotros, contigo más que nada, de toda la vida, de toda tu gente, de tu papi, de tu mami y de todos, somos del Cañón. Obviamente, cariño a todos los compañeros de acá, porque están todos en mi corazón. Bueno, Cachito, nosotros te conocemos como Cachito. Y va a seguir así, aunque digas Hugo Moreno. Hugo Álvarez Moreno pasó por una casualidad. Yo vivía en Álvarez y estaba en Capital haciendo un tema que tengo mención en La Maga con un tango. Mi nombre es Héctor Hugo Mercado y allí tenía que llevar un nombre y fue Hugo Álvarez, porque estaba en Álvarez viviendo, y fue Hugo Álvarez Moreno. Y después de ahí, toda la vida pasó Hugo Álvarez Moreno en la expresión de la poesía. Hermoso. Y Álvarez y Moreno, porque llevas tu corazón acá en Moreno, me imagino. Si supieras vos la poesía que tengo a Moreno. ¿Por qué no me la recitas un poquito? A ver, porque me encanta cuando recitas. De la poesía que hablo de Moreno es como en la esquina de mi casa, que es acá al Verde y acá a la vuelta. Y mi mamá siempre le digo, mami, no vayas a la vereda porque dejaste hinchar, mami, a la vereda. Y yo cuando llego, mami está en la vereda barriendo y saludando con la vecina de enfrente. Y esos árboles que se cruzan de frente a frente, todos los días al salir de casa, siempre el mismo ritual. Buen día, vecino, buen día, ¿cómo anda? Qué lindo día, ¿eh? ¿Qué tal? Chau. Saludos a tu mamá. Y al caminar para el centro comienzan a desfilar calandrias y venteveo, colibrí, gorrión, zorzal, mañanitas de Moreno, mi pueblo, mi capital, cabecera de mi mundo. Sin ser mi ciudad natal, en vos renazco y fecundo, tierra donde eché raíces, barrio de gente sonriente, en cada esquina un amigo y cada tanto un pariente. Aunque ya tu geografía la fue tapando el asfalto, conservás de aquellos días los colonos que pasaban y que aquí hicieron un alto, y vos abriendo los brazos los cobijaste en tu seno, ellos te dieron la gloria, vos la esperanza, Moreno. Por eso que a tu mañana la llevo con mi destino cuando escucho ese saludo. Hola, buen día, vecino. Buen día, vecino. Buen día, vecino. Buen día, vecino. Qué hermoso, Cachito. Esa es la poesía de mi poesía, de mi Moreno, ¿no? Hermosa la poesía. Y vos sabés que a medida que nosotros la estábamos escuchando, nos íbamos imaginando las calles de Moreno, porque nosotros también las hemos recorrido, y nos fuimos a nuestra juventud. Claro, porque vos, yo la viví contigo. Impresionante. De irnos a cerca del río a la noche, con un palito en la mano y con toda la familia, por favor. Yo lo viví, por la calle Irigoyen, al fondo, yendo en esos años hermosos, por favor. Sí que lo vivimos. Qué hermoso. Hermosísimo, Cacho. Más allá de este transgredir de ideas, ¿no? Para nosotros la idea de armar este programa era dedicarle un espacio a la cultura, al deporte, ¿no? De nuestro distrito de Moreno, y en este caso a la cultura nuestra, ¿no? Y que tan bien interpretados llevan sus poemas. Maestro, cuéntenos acerca del lanzamiento del CD que tenemos aquí, que se llama Poemas Baratos. Poemas Baratos nace con un poema que justamente se llama Poemas Baratos. Nace esa expresión a raíz de cómo yo... ¿Vos sabés que pareciera que fueran cuando vos soñás algo? Y ese poema me dio 2 pesos con 20 después, porque yo vendía poemas que se llama Del Remisero, y lo vendí muchos años a la provincia de Buenos Aires, y me dio 2 pesos, porque la literatura no te da plata, ¿viste? Y uno sigue siempre igual en la misma beta, pero no hay caso. Y sin querer yo, a raíz de Poemas Baratos, hice un poema de Los Remiseros, y me tocó 2 pesos con 20, pero está todo bien eso. Ahora, la poesía. Yo te voy a explicar algo, hijo. Yo tengo 63 años. Tengo 51 años de canillita en Moreno, ahora a fin de año. Mi padre fue secuestrado, fue torturado. Yo vivo en la lucha todos los días, constantemente. Te voy a explicar lo que es cultura. Cultura es un poema que me pasó un día cuando una señora, de mucho invierno, hago un poema de los poemas míos que se llaman Charlas con mi madre, que son varios, y viene y me da un abrazo, llora y me dice: qué bonitos poemas que escribe usted. Pensar que no cuesta nada, porque usted pone un corazón, un papel, un lápiz y escribe. Yo 2 meses estuve escuchando lo que me dijo esa mujer y expreso así. Me entusiasmé en el poema y esos ojos me admiraban. Después me dijo: qué lindo escribir así, pensar que no cuesta nada. Y yo tan solo sonreí y me guardé aquella frase que quedó grabada en mí. Pensar que no cuesta nada, qué lindo escribir así. En la soledad de casa sé mirar por la ventana y es cierto que viajo al cielo trayendo rimas del alma. Pero al mirar para abajo es distinto el panorama. Para vos, poemas lindos que hablen de amor, de bonanzas, ¿te gustan? Ahora vení, acompáñame. Hay que encontrar la esperanza. Lleva en letras el mensaje a los que sufren y callan, que no tan solo es poeta quien dice lindas palabras, poeta. Poeta es aquel que escribe las aves mientras trabaja, y que al llegar a su casa, la felicidad lo abraza. Pero si el hijo no estudia y la mujer se le cansa, trabajando de sirvienta, y él no consigue una changa, y ve como el concejal se hace rico de la noche a la mañana, que no tiene sindicatos, que los dirigentes fallan, allí se ven los poetas, con palabras como lanza, muy junto a sus compañeros, y con la frente bien alta, combatiendo la injusticia de una globalización barata que tan solo dicta leyes para los que tienen plata. Y ahí vas a ver que otras rimas llevan por delante todo, a la lucha, todos juntos, con el pecho, codo a codo, no están solos. Adelante, que nos espera un mañana, que somos todos poetas, que la lucha nos hermana. ¿Viste qué fácil que es? pensar que no cuesta nada. Buenísimo. Sin palabras, la verdad. La verdad, maestro, me he quedado sin palabras. Como usted dice, ¿no? La cultura siempre tiene que pertenecer a nuestra clase. Y cuando la cultura viene de nuestra clase, y cuando hablo de la clase trabajadora, no hay plata, no hay lucro, no hay empresa monopólica que la pueda parar. Es tan cierto lo que dice nuestro poeta morenense, que a veces las palabras crean silencios que tal vez son muy difíciles de callar. Me encanta tu edad, me encanta tus ganas, me encanta que mi papá estuvo en donde vos estás en este momento hablando en alguna oportunidad, ese viejo mugriento, hermoso, divino, que fue el Indio Mercado, muy amigo de las Caleas, muy amigo de los compañeros, ese hombre que fue secuestrado, fue torturado. Y yo te digo algo, adelante, adelante, hermano, siempre. Bueno, hoy tiene una presentación, que es muy importante para que el público lo sepa, y quiero que nos cuente, en la Universidad de Moreno, donde antes estaba el Riglos. Contanos, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Y en qué consiste la presentación que tenés que hacer? La presentación son cosas sociales, donde nosotros, los poetas, que nos expresamos, vamos con nuestra cultura, justamente, a poder compartir con la gente de todo Moreno las cosas que nosotros expresamos. Ahí después nos vemos, nos entendemos y nos vemos después de vuelta. Por ahí me voy a Cuarto del Quinto, por ahí me voy a Paso de Ahí, me voy a todo. Así va a ser el tema. Ay, qué bonito. Comparten todo lo que han escrito y que hacen recitaciones en porque las cosas libro. Sociales, las cosas sociales se expresan, no están expresadas así anotadas. Nos encontramos. Hacen un nos encontramos. Van contándose hechos reales que van aconteciendo día a día. Y así se arma un cuento, total, un poema, un... Yo soy de Cascallares. Mi expresión, mi poesía, las cosas que hago son del barrio Cascallares, de la Escuela 20, donde el otro día, a los 78 años del barrio de Cascallares, estando la municipalidad y estando una banda del ejército, y expresé mi poesía, y Hernán Turici, por ejemplo, expresó una poesía mía también. Esas cosas bonitas son... Yo mañana voy a ir, porque yo, bueno, soy un compañero, una compañera tengo que no puede ser, que es Marta, Laura Muñoz. Y yo estoy muy a la par de ella en la expresión de la poesía y de las cosas de literatura. Bueno, Cacho, perdón, Hugo Álvarez Moreno. Nosotros estábamos acostumbrados a decirte Cacho. El negro Cacho. Fue un gusto haberte conocido. Te invitamos para que vengas otro día, que nos exprese más de tu vivir día a día, que es hermoso como lo redactás y como lo decís. Y esa hermosísima voz que te caracteriza. La verdad que estoy orgullosa de tener un poeta tan, pero tan preciado como vos. Hermosa, te voy a decir algo. Ahí tenés un CD. Y obviamente para todos los compañeros de acá, de la radio, adelante con mi poema, que, no sé, cuando quieras, todos los poemas que quieras. Mirá que yo anduve por toda la parte del país, ¿no? Con la poesía. Adelante. adelante, que lo están haciendo, es lo más hermoso que me puede haber pasado. Gracias a mi papá. Bueno, Cachito, gracias a vos también. Poemas, se venden poemas, se venden relatos, hay que aprovechar, se venden baratos. Señor, ¿tiene uno que diga ternura? Aquí tengo uno. Este habla de Dios. A mí deme uno que diga alegría. De aquel de los niños yo me llevo dos. Tengo este que canta al hombre, al obrero, este a la esperanza. Ah, y este enaltece el amor. Aquí hay de trinos y flores, también canciones de planta. Lea este, es del futuro. Ya va, por favor. Se agotaron todos. Y usted, que ha mirado de lejos mi mesa, se acerca dudando. Pide, por favor. ¿Cómo? Perdón que no pueda complacerlo ahora. Si dicen tristeza, esos no se venden. Los que hablan de penas son míos, señor. Volvemos al programa. Escuchamos un poeta del compañero Hugo Álvarez Moreno, un gran poeta de Moreno, un gran poeta morenense que nos ha brindado toda su cultura que viene de nuestra clase. Es importante expandir esta cultura porque viene de la clase trabajadora, ¿no? Nos queda poquito tiempo para la tanda. Vamos a ir a un temita musical. Es de los fabulosos Cadillac. Quiero ver amanecer. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La federalización de esa libertad de expresión en las posibilidades. Que yo no quiero ser parte de un Estado maricón, sin ofender a... Un número de periodistas trabajando en esos medios. Muchos de ellos ya militan dentro del PRO. FM Moreno. Cuatro años multiplicando voces. Bloque, seguimos con la cultura morenense. Tenemos una cartelera informativa a cargo de Juana y Gladys. Bueno, vamos a hacer una cartelera del Teatro Municipal de Moreno, Leopoldo Marechal. El día domingo 5 de diciembre a las 16 horas presenta Princesa Laura, Camino a la India, espectáculo de danzas. El lunes 6 de diciembre a las 18 horas, muestra anual de actividades artísticas por la sesión civil Andar. El martes 7 de diciembre a las 8 horas, primer encuentro de políticas sociales y el séptimo encuentro de equipos de APS. Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Municipalidad de Moreno. El martes 7 de diciembre a las 21 horas, muestra anual de comedia musical, Escuela Artística de Jessica Di Diego. El miércoles 8 de diciembre a las 20 horas, Instituto de Danzas de la profesora Silvia Vera presenta Alma, Vida y Danza. El viernes 10 de diciembre a las 21 horas, Festival de Danzas, Estudio de Danzas de la profesora Patricia Olivera. Y tenemos también de la Plaza Buján, el 11 de diciembre, Moreno Tango con la presentación de Cacho Castaña. 19 de diciembre, el octavo aniversario de la Plaza Doctor Buján, música, danza, exposiciones de talleres municipales. Depende de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Moreno. Juanita, comentanos qué pasó acá en la Plaza San Martín la semana pasada. Bueno, fue el viernes, que fue ayer, a partir de las 10 a 12 horas, con motivo de celebrarse la semana por la inclusión de las personas con discapacidad. Se hizo un acto y también una feria donde los chicos hicieron una presentación de todas las actividades del año, en artesanía, jardinería, bailes y comidas elaboradas por ellos. O sea que era un tipo presentar todas las cosas, todo el año. Ferias de artesanías, comida, jardinería, artículos de, qué sé yo, vela, todas esas cosas. Bueno, también ahí mismo estuvo en la Escuela de Educación Especial el número 503 de los chicos sordos y pocos acústicos. Y pocos acústicos. Sí. El derecho de los niños sordos. Y bueno, acá quiero leer una, dentro de los panfletos que los chicos estaban repartiendo, algo que es, habla sobre los derechos de estos chicos. Sí. Derechos a jugar, porque los niños pasan la mayor parte del tiempo realizando tratamientos para aprender a pronunciar palabras y sonidos, y los padres son aconsejados a reforzar esta situación. El derecho a participar en las conversaciones familiares, porque no entienden la lengua que hablan sus padres, no pueden expresarse sus necesidades ni comprender sus decisiones. El derecho a disfrutar de un cuento, porque no lo entienden ni son contados a través de su lengua sonora. Y el derecho a su identidad, porque el niño sordo es víctima constante de un discurso adulto que busca cambiar las condiciones naturales. Bueno, esto lo quería leer porque era muy bueno para expresarlo, ¿no? Un comentario chiquito. Ayer se realizó en el Salón del Banco Credicop una charla, una presentación de un libro, Medios y Poder en Venezuela, de Modesto Guerrero, en donde participamos varios alumnos del taller de radio. Esta actividad contó con la transmisión en vivo del programa Latido Americano. Así que es una charla que fue transmitida en vivo e indirecto por FM Moreno. Buenísimo, se puede escuchar mañana a partir de las 14 horas. Se lo recomendamos porque es un libro que habla, es un autor, un intelectual de la Revolución Bolivariana, que habla sobre cómo se puede darle la batalla a los medios de comunicación más concentrados desde una perspectiva de poder popular, siempre y cuando teniendo poder de la clase trabajadora, se va a poder llevar a cabo lo que se está haciendo en Venezuela, que es, hay más de 1.300 medios comunitarios y alternativos en el cual están llevando un proceso que ellos llaman socialismo del siglo XXI. Bueno, en la radio, a partir de las 2 de la tarde, en la radio FM 90.1 Moreno. También tenemos unos mensajitos de unos chicos del bachillerato popular que están haciendo en este momento la terminación de su expresión cultural, que van a hacer el día 11 de diciembre a las 18 horas. Nos mandan unos saluditos, así que nosotros desde acá le retribuimos los saludos. Muchísimas Exactamente. Gracias. Le mandamos unos saludos en especial mío, de Gladys, Ariel. Gracias. Deporte. Deporte. Toda la actividad deportiva de nuestra comuna. Fútbol, básquet, volei. Actividades barriales. Deportes en la columna del programa Mirando al Oeste. Bueno, tenemos la expresión de los chicos que están en este momento en el polideportivo. Hicieron una exposición. La señorita que está a cargo de esta actividad en el polideportivo, donde se llama la profesora Alicia Camisaro, y esta señorita tuvo un proyecto para la escuela municipal para que los niños, para promover el deporte entre los niños y jóvenes y en algunas disciplinas como el handball, fútbol, vóley, gimnasia deportiva. Se han entregado todo, esta actividad empezó el año pasado y se han entregado ahora el 5 de diciembre las medallas de los chicos ganadores de los torneos que hicieron intercolegiales y no tampoco representantes personales, ¿no? Dentro del polideportivo. Después hubo un torneo femenino en Villa Sapiola. Chicas, las campeonas fueron del barrio Sapiola con 21 puntos. Después el segundo puesto de La Perlita con 20 puntos y el tercer puesto con Adifa con 19 puntos. También en la zona B con 37 puntos las chicas de Alberdi. Y los diplomas fueron entregados también el día 5 de diciembre. Bueno, desde ya que las felicitamos a las chicas por su esmero, jugaron durante un año para llegar a esta final. Fue la verdad que mucha pasión, muchas ganas y mucho deporte. Así es. Bueno, le voy a mandar un saludito a los chicos de Barrio Casasco, a los chicos que están trabajando dentro del Club Casasco, a mis sobrinos, a Martín, a Damián, y bueno, a Antonella, antes que me mate, también. Y bueno, vamos a ir a un temita musical de el negro Rubén Rada, por favor. Música. Conociendo la música de Moreno. Sos un pibe de barrio. Volvemos a Mirando al Oeste. Vamos, antes de empezar a presentar a la agrupación musical que tenemos, vamos a dar los teléfonos. Para comunicarte, llama al 466-6559. Mensaje de texto 1561-540359. O si querés comunicarte mediante mail, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy tenemos unos chicos, una agrupación musical folclórica llamada PAR. Son todos pibes de Moreno, son todos familiares. Y antes eran una banda de rock, y hace 2 años cambiaron de género musical, adoptando las raíces del folclore santiagueño. La banda está compuesta por Andy en bajo y guitarra, César voz, Lucas en voz, Pico guitarra, cantautor también, y Mosqui percusión. Estamos acá con Lucas. Buenas tardes, buenas noches, Lucas. ¿Cómo te va, Che? Bueno, gracias por invitarnos. Ahí una parte de la banda quedó averiada en el trabajo, quedó atascada en su trabajo, así que va a estar llegando ahora o después del programa, pero hicimos lo posible por estar, así que gracias por la invitación. Buenísimo, Lucas. Comentanos más o menos por qué desde hace un par de años cambiaron el género musical y se dedicaron, ¿no?, al folclore. Bueno, la versión humorística dice que porque se nos cayó el pelo. Nosotros solíamos tener pelo largo, pelo y largo teníamos. Y ahora casi ninguno de nosotros goza de mucha cabellera, así que ya no podíamos rockear como hacíamos antes. No, y además, una buena parte de la banda es baila folclore. Y nos gusta, nosotros fusionábamos algunas cosas del folclore con el rock, así que decidimos dedicarnos lisa y llanamente a la música santiagueña. ¿Hacen otros géneros musicales aparte de la música santiagueña? Mirá, nos gusta mucho toda la música, pero con la banda hacemos folclore santiagueño, estrictamente. Por ahí mezclamos algunas cositas de ritmos más norteños, pero es folclore santiagueño. Che, ¿y las letras, los temas? Bueno, por lo general en el folclore es difícil, no hay mucha composición nueva de las bandas under, sino que nosotros más bien recuperamos algunas cosas tradicionales y algunas nuevas obras de muy buenos escritores. Tenemos algunas cositas nuestras también, pero más bien son minoría dentro del repertorio. Por lo general hacemos cosas de Jacinto Piedra, Rally, Los Carabajal. Buenísimo. ¿Nos vas a tocar una canción, Lucas? Vamos a hacer un temita que es del dúo Terral, un dúo santiagueño que se llama Nuestra Tierra. Tiene que ver con esto, de la gente que añora volver a su lugar de origen. Una chacarera. Otra vez vuelvo a mi tierra después de andar en bandada. Cómo vuelven los sentidos, recuerdos que hay en mi casa. Como paloma sedienta llegando estoy en mi aguada. Será mi tierra o tu tierra, lo mismo es andar caminos para forjar algún destino caminando a la nada. Cada vez que hago otro paso te siento cerca, mi amada. Más allá de estos destellos soy satélite rojizo, endiablado en un hechizo profundo y salamanquero. Perfumado de polvareda cargando un viejo legüero. Soñador de chacareras, buen visto desde algún tiempo. Humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde bailan las iguanas y algún zorzal su concierto. Una muerte casi hundida en la vida sin aprontes, colgadas mis esperanzas de algún lejano soporte, descarapelado Vidala y en el corazón el monte. es un llamado a los quichuas de mi tierra, sabedores de la ciencia de mazamorra y batea. A nosotros la tortilla amasada por su esencia. Última. Casa es nuestra casa, mi guitarra es un delirio, las carretas de la luna me indicarán mi camino. Esa magia amarillenta con curvas en mi vestido, soñador de chacareras, con visto desde algún tiempo, humilde cabrilla lenta viajando por el desierto, donde bailan las iguanas de algún zorzal su concierto. Muy lindo. Escúchame, ¿querés dar alguna propaganda? ¿Dónde van a tener una presentación? Bien, hoy vamos a estar en la Peña La Escondida. Esto queda acá por Moreno Sur. La dirección exacta no la tengo, es Alberdi, en alguna parte. De Alberdi. Claro. Y después el domingo 19 vamos a estar en Otto Krause y Paraguay, en el patio de una casa donde se arma una peña, donde va a venir Gocha Suárez, va a venir Pucho Ruiz, un santiagueño que anda muy bien, Omar Roldán, un santafesino, que también está haciendo estragos en la música folclórica, así que estamos contentos de poder hacer eso. Bueno, esto, citas para hoy a la noche y para el domingo 19. Bueno, nosotros tenemos en el Bachillerato Popular un segundo festival artístico el día sábado 11 de diciembre a 18 horas. Estás invitado, bueno. Si quieren expresar, es totalmente gratuito, es para la construcción de aulas para el Bachillerato Popular. Así que bueno, te hago la invitación, si querés venir a visitarnos, las puertas están abiertas. Esa debe ser la función de la música, así que ahí vamos a hacer lo posible por estar, seguramente estaremos ahí. Bueno, nos deleitas con otro temita musical, te despedimos, vamos a la tanda y terminamos con el programa. Bien, bueno, Aire de Samba. Es una canción, nosotros la hemos transformado un poquito con aire de samba. Yo vengo a ofrecer mi corazón, se llama esto. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuánta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Y una cuchillada del amor, una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo. Espacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido?